nos conocimos peleando, la enamoré. Peleando con ella me casé y así peleando vivimos. Y así peleando seguimos cada vez que tropezamos. Así nos acostumbramos y lo más bien nos entendemos. Y el día que no peleemos, hasta ese día llegamos. Me parece que estoy preso cuando no pelea conmigo. Sinceramente les digo que ya me hace falta eso. Peleando nos acostamos y peleando amanecemos. Y el día que no peleemos, hasta ese día llegamos. Y en medio de ese tormento, ¿quién se puede imaginar que no podemos estar separados un momento? Cualquiera sin fundamento diría que nos odiamos. Mas yo creo.